Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es la edición número 569 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mi gran compañero y amigo, Iván López Ávila. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, buenas noches. Un gran placer estar aquí contigo y con toda la audiencia que nos sigue semana a semana. Un gran placer y bueno, contento de estar en esta edición 569. Perfectísimo, muy bien. Pues yo también de igual manera siento lo mismo. Qué bueno que estamos aquí semana tras semana, siendo este nuestro penúltimo episodio. La próxima semana ya tendremos nuestro último episodio del año para lanzarnos unas vacaciones. Y bueno, perfecto. Bueno, Luis todavía no se ha integrado, se integrará en algún momento durante el podcast. Pero bueno, si quieres, vamos empezando. E Iván, vamos a empezar con lo de la MLB. Y específicamente con el megacontrato que le dieron a Juan Soto. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sí, después del circo de Juan Soto, donde todo el mundo estaba esperando ansiosamente, ¿no? Donde muchos equipos estaban en la puja por adquirir al jugador dominicano. Bueno, estoy seguro que hubo ofertas bajo la mesa, conversaciones que probablemente nosotros no nos enteramos. Lo que sí es cierto es que los Yankees hicieron todo lo posible por retener al dominicano. Le ofrecieron 16, 760 millones por 16 años. Y bueno, intentaron por todos los medios de retenerlo. Sin embargo, los Mets pues le dieron 765 millones. Creo que fue por. Creo que es por. No recuerdo si es por 12 años. 15 años. Por 15 años, exactamente, por 15 años. O sea, los Yankees ofrecieron un año más y menos plata. Así que, bueno, los Mets se hacen de Juan Soto, un contrato pues, que se me hace algo grosero, ¿no? Se convierte en el jugador mejor pagado en la historia de cualquier deporte profesional, porque inclusive quedó por encima de Shohei Ohtani, por encima de Patrick Mahomes, por encima de muchos nombres importantes. Y aunado a eso, pues el dinero que le están dando a Juan Soto no es un dinero diferido, ¿ok? Como hicieron con Shohei Ohtani, es un dinero cash año tras año. Lo que si te ponen a sumar al fin de cuentas, este contrato pasa de los 765 millones, porque aquí no hay dinero diferido. Entonces se me hace pues bastante oneroso este contrato. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que, bueno, lo que hemos platicado en años anteriores, que los contratos a los beisbolistas exceden razones, ¿no? Sin haber un cap salary detrás que lo regule, pues estos contratos ya dejaron de ser excepcionales para ser comunes. Y aunque, bueno, sí, él está recibiendo más dinero que Ohtani, realmente está recibiendo menos, porque Ohtani recibe 700 millones por 10 años y él recibe 750 por 15 años. Entonces, por año está recibiendo menos que Ohtani. Sin embargo, creo que esto ya es súper común, porque no nada más es con Ohtani, con Mookie Betts y con tantos otros que pues ya lo hacen un poco más común, ¿no? Ahora, bueno, yo tengo una pregunta para ti. Obviamente Juan Soto no está quemado, es un jugador que es muy productivo, que realmente cubre lo que necesita un equipo para ser exitoso. Sin embargo, ¿tú crees que la inclusión de Juan Soto haga que Mets realmente sea un equipo competitivo tal cual, que no nada más llegue a los playoffs, sino que se pueda llegar a conectar directamente en la que pueda llegar a la Serie Mundial? Ah, y antes de que me respondas, vamos a darle la bienvenida a Luis, que ya llegó. Hola, Luis. jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Apenas incorporándome. Creo que tienen poquito de haber empezado. Exacto, sí. Justamente estábamos platicando lo de Juan Soto, ¿no? Pero ahorita, si quieres, escuchamos lo que opinas. Le estaba haciendo una pregunta a Iván respecto a si cree que Mets, con la inclusión de Juan Soto, ya será un equipo ganador que se meta tanto a playoffs y a lo mejor a la Serie Mundial. ¿Qué opinas, Iván? Sí, bueno, definitivamente el dueño de los Mets, Steve Cohen, que es un tipo multimillonario, con una fortuna calculada en 20 mil millones de dólares, que se dice corto, pues bueno, él vino decidido a hacer de esta franquicia un equipo ganador. Ya pudimos ver la extensión de contratos que le dieron a Francisco Lindor. Y bueno, imagínate tú ese 1-2 abriendo ese line-up con Francisco Lindor y con Juan Soto. Obviamente el dueño de este equipo no se ha dormido en los laureles. También contrató a Frankie Montas, un lanzador, okay, por creo que fue por 2 años, si no me equivoco. Están viendo a ver si retienen a Pete Alonso, okay. O sea que ellos van con todo. El equipo de los Mets quieren, por supuesto, quieren que ellos sea, que ellos quieren pues optar por ser campeones por mucho tiempo, ¿okay? Y esa es la consigna del dueño de este equipo. Así que yo creo que sí, yo creo que los Mets dejaron de ser ese equipo, digamos, segundón, pues un equipo que siempre le faltaba algo, que no tenía piezas, que bueno, que animaba, pero que todavía no convencía, a convertirlo en un equipo competitivo, y que bueno, yo creo que la adición de Soto pues le va a dar o sea, muy, muy buena productividad desde el punto de vista de promedio, de cuadrangulares, de un buen guante en el right field. En fin, yo creo que los Mets están buscando ese hacer historia. Así que para mí, yo respondiendo a tu pregunta, creo que sí va a ser trascendental la llegada de Juan Soto a los Mets de Nueva York. Gracias, interesante. Luis, ¿tú qué opinas al respecto, tanto de Soto como de Mets, etcétera? Yo creo que es un gran jugador y pienso que sí puede darle ese pequeño empujón. Si bien los Mets ya llegaron el año pasado a la antesala de la Serie Mundial, yo creo que definitivamente un jugador como él puede ser la diferencia. Ya lo vimos el año pasado con Otani. Digo, los Dodgers era un equipo muy completo, pero les faltaba ese plus que nadie se los iba a dar más que Otani. Y pues bueno, de los que quedan después de los grandes 2 o 3 peloteros, tal vez Juan Soto era el que más podía empujar a un equipo, y pues los Mets sí pueden ser tomados como contendientes desde el inicio. De eso a que sea realidad, pues pasan muchas circunstancias, pasan lesiones, pasan el final de la temporada, pasan, pues ahora sí que algunos imponderables que no están bajo su control, y esos son los detallitos pues que no se pueden controlar, ¿no? Como acabo de decir, pero creo que sí. Ahora, la cantidad se me hace fuera desproporcionada de la realidad, pero pues bueno, así es como se viven los deportes en Estados Unidos. Y hay algo bien importante también, ya para cerrar este comentario. La ciudad de Nueva York es la sede más importante probablemente de los deportes en Estados Unidos, y lleva muchos años sin un equipo campeón en casi todos los deportes, ¿no? O sea, tenemos a los Yankees, que la última vez que fueron campeones fueron hace como 20 años, más o menos. Los Mets, pues ya ni hablamos. pero nos vamos al fútbol americano, los Jets y los Gigantes llevan años y años y años de sequía. Los Knicks de Nueva York, no se diga, creo que los últimos campeones fueron los Rangers de Nueva York del hockey, que es el deporte tal vez de los cuatro más importantes, el menos seguido, ¿no? Entonces, sí necesita Nueva York un equipo campeón a como dé lugar pronto. ¿Qué opinan ustedes? Ya, pues fíjate que aunque Nueva York parece que necesita tener ya un campeón, creo que no todas las grandes ciudades tienen la ventaja de tener realmente un campeón, ¿no? O sea, si hablamos a lo mejor de también de Los Ángeles o de Chicago u otras ciudades, aunque todo es válido, ¿no? Y creo que esta novela de Juan Soto, que ya por fin acabó, pues bueno, ahora lo que va a pasar es que él va a tener que demostrar un performance, un rendimiento alto en los años que van a venir, porque estar 15 años con una misma organización, aunque el béisbol te lo permite, pues significa que siempre el foco y la lupa va a estar directamente puesto en su performance, ¿no? Y confiando que lleve a los Mets a donde quieren llegar, ¿no? Playoffs y Serie Mundial, obviamente. Pero bueno. Bueno, yo creo que en estos contratos también tan grandes tiene que haber alguna cláusula donde el jugador pueda optar por salirse del equipo. Eso siempre existe, ¿sabes? Siempre existe esa cláusula. Los jugadores también se cansan, llega un momento en que estar con la misma franquicia pues les puede causar, lo hemos visto con jugadores que se han salido de contratos de muchos años precisamente por esta razón. No digo que sea el caso de Soto, pero pudiese ocurrir también esto, ¿no? Que lo he visto también suceder con mucha frecuencia. Cuando son estos contratos tan largos, ahí está el caso también de, ¿cómo se llama el de los angelinos? Mike Trout. Bueno, él prácticamente se quemó con los angelinos. Es un jugador que para mí está ya quemado totalmente. Y creo que pudo haber rendido mucho más con otro equipo. Yo creo que él se quemó con una organización que nunca hizo nada por intentar ganar un título, a pesar de que en algún momento tuvieron a Shohei Ohtani junto a él, y se pensó que iba a ser la dupla más temida del béisbol. Sin embargo, no solamente se trata de ofensiva, tienes que tener picheo, tienes que tener un balance general para que puedas competir, y eso nunca sucedió con el equipo de Anaheim. Y bueno, ahí está, yo creo que Mike Trout se quemó con el equipo de los angelinos. Es un contrato muy largo, que en ese momento fue mucha plata, pero que ya comparado con este de Soto, pues bueno, se quedó, pero bueno, años luz por debajo del de él. Así que, bueno, ese es el comentario. Los que no se quedaron no se durmieron en los laureles fueron los Yankees. Y yo les confieso que a pesar de que los Yankees ofrecieron 760 millones, me parece que lo mejor que pudo haber pasado era que no lo firmaran, que no pudieran firmarlo. ¿Por qué? Porque ahora pueden invertir, pueden hacer un equipo balanceado, tanto así que acaban de llegar a un acuerdo con el lanzador McFry, que sale de los Bravos de Atlanta, estaba en la agencia libre, y bueno, acaba de hacer un contrato de 8 años y 218 millones de dólares, ¿ok? Que según dicen las fuentes, es el acuerdo más jugoso para un lanzador zurdo en la historia de la MLB. ¿Cómo lo ven? Eso es un cambio, pues bueno, un refuerzo. Imagínense ahora esa rotación de los Yankees con Gerrit Cole, con Max Fry, con Carlos Rodón, con Stroman, en fin, creo que los Yankees necesitaban eso, necesitaban era invertir en jugadores que los ayudaran a mejorar, como era un lanzador abridor, y como estoy seguro que traerán a otros para suplir la ausencia de Juan Soto. Se habló de Anthony Santander, en fin, esto todavía no termina y hay todavía mucha tela que cortar en esto de la firma de peloteros nuevos. Ese es mi comentario. Bueno, a mí me parece excelente la contratación de Max Fried. Sí le hacía falta picheo, más que bateo. Y creo que va a mantener contendiente a los Yankees para poder meterse otra vez a la Serie Mundial. Es la idea, es la idea. Esa es la idea. Pues bueno, pues justamente si la debilidad de Yankees era el roster y mejorarlo a través de esta contratación, entonces creo que van por buen camino, porque realmente una contratación tan mediática como Juan Soto no infería que el éxito iba a estar directamente para Yankees. Uh-huh. Sí. Bueno, y hay muchos movimientos que están por ahí en puerta, ¿no? Hay muchos peloteros que están todavía que no han firmado. Uno de ellos es Nolan Arenado, ¿ok? Que, bueno, se habla fuertemente de que va a salir de los Cardenales de San Luis. Y bueno, inclusive está dispuesto a cambiar de posición, ¿ok? Para ayudar a facilitar un acuerdo que le convenga a él. Y bueno, como les decía, como tú dices, Iván, uh-huh, este es un cartucho quemado. Sí, bueno, está quemado. Sí, bueno, Arenado ya tiene 33 años, es cierto. Por eso es que yo creo que le está buscando jugar con un equipo que sea contendiente, ¿okay? Para ver si ya en lo caso de su carrera pudiese él pues optar por un título o jugar una postemporada, cosa que no ha logrado con los Cardenales de San Luis desde que llegó a esta organización. Y otro que también va a tener una puja importante va a ser el pitcher japonés Rocky Sasaki, que como ustedes sabrán, no sé si han escuchado de él, es un pitcher japonés que ha roto todos los récords allá, que no había podido salir de Japón, porque ustedes saben que hay un convenio, los peloteros no pueden, los japoneses no se pueden ir de Japón hasta que no cumplan un cierto tiempo jugando para su país o en su país. Bueno, pasó con Otani, ha pasado con otros lanzadores, pero este Rocky Sasaki es un pitcher que viene precedido de una gran fama, un pitcher dominador, pitcher que ha lanzado varios juegos sin hits, un tipo que aparentemente es una maravilla. Y bueno, ahora va a comenzar a reunirse con equipos de MLB para ver con quién va a firmar. Esto va a ser otra novela, pero estoy seguro que a fin de cuentas va a traer mucha tela que cortar, porque viene precedido de una gran fama. Y díganme ustedes, ¿qué equipo no le gustaría tener a un lanzador estrella para reforzar su plantilla? Muchísimo, muchísimo. Hay mucho equipo que está ávido de buen picheo. Entonces, creo que va a ser muy interesante ver qué va a pasar con este lanzador japonés. Interesante. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, listo. ¿Algo más que quieran comentar de béisbol para que pasemos de, cambiemos de disciplina? Yo por el béisbol ya no tengo nada. ¿Tú, okay, Luis? Tampoco, si quieres pasamos, Iván. Bueno, al día de ayer finalmente se terminó la Fórmula 1. Gran Premio de Abu Dhabi, corrido en Arabia Saudita. Bueno, la final del finalmente se terminó el año de Fórmula 1. Un año pues con muchos movimientos, con mucho altibajo. Finalmente la victoria o el campeón del mundo se mantiene con Max Verstappen, más no así el campeonato de constructores, que como bien saben quedó en manos del equipo McLaren, que fue el equipo que fue más constante después de la mitad de la temporada. Y ustedes saben lo que lograron hacer Lando Norris y Oscar Piastri en esta escudería, lo que los convierte en campeones constructores. Segundo quedó Ferrari, que bueno, tuvo también un performance muy interesante. Ferrari en esta carrera llegaron segundo y tercero con Carlos Sainz y Charles Leclerc. Y bueno, el ganador fue, como les dije, el Lando Norris con el equipo de McLaren. Entonces, bueno, ya con esto culminan los deportes a motor en su totalidad. ya a partir del año 2026 viene una nueva reglamentación, vienen cambios en todos los vehículos, vienen ajustes en cuanto al tamaño, al diseño, los alerones, inclusive va a haber un cambio en lo que se refiere a la unidad de potencia. La idea es que el DRS va a ser eliminado por un sistema, para los que no saben, el DRS es el alerón trasero, que él se abre en la parte de atrás para que dejar pasar el viento, y eso permite que puedan haber adelantamientos más fácil cuando están a menos de un segundo. Ahora en el 2026 se va a implementar un sistema donde es una especie de unidad de potencia eléctrica que va a sustituir este famoso alerón trasero. O sea que vienen muchos cambios, pero a partir del 2026, así que en el 25 mantendremos este mismo esquema, y bueno, vamos a ver qué mejoras van a traer las escuderías para este año que viene. Así que bueno, señores, por este año ya entonces fuera los deportes de motor. Lo que sí quería comentar es que desafortunadamente Checo Pérez va a salir de Red Bull. Eso sí es una noticia ya confirmada, y pues bueno, no se sabe quién va a ocupar su puesto y cuál va a ser el futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1. No sé si saben algo de esto. No, la verdad no sabía. Sí, yo también ya. Vas, Luis. Perdón, Iván. Sí, venga. La idea es que sí, sabía, la temporada fue terrible. Tuvo 4 o 5 podios al principio de la temporada, pero las últimas 15 carreras le fue terrible, con 5 o 6 abandonos. La última carrera hizo un trompo, sí, le dieron un contacto, pero fue el primer corredor que salió. Ya era insostenible. A pesar del patrocinio tan fuerte que tiene detrás, ya era insostenible, porque ya andaba mal con los dirigentes de Red Bull, ¿no? Entonces ya, cuando las cosas están así, es mejor que cada quien salga por, tome su camino. No sabemos si va a continuar. Yo creo que le haría bien descansar aunque sea un año y ver qué va a ser de su futuro profesional. Creo que ya ha demostrado lo bueno que es, sin ser una maravilla. Ha ganado 6 grandes premios, ha quedado segundo lugar general. Es decir, no hay mucho más que pueda demostrar el Checo Pérez. Lleva muchísimos años corriendo, creo que 13 años o no sé cuántos. Entonces, está bien, me parece que ya es el momento de hacerse de lado, porque ya había mucha presión y mucha inconformidad dentro del equipo. ¿Y ustedes creen que la salida de Checo Pérez de la Fórmula 1 haga que el Gran Premio de México caiga un poco en cuanto a su asistencia? No, bueno, a ver, déjame. Primero te voy a decir lo del Checo Pérez. Acabo de leer un artículo de lo que necesita un piloto para poder ser piloto de Fórmula 1. Y básicamente se traslada o se traduce en 7 millones de dólares. No significa que el piloto tenga que poner un cheque con esa cantidad de dinero, sino que traiga los patrocinios que les den a los equipos un mínimo de 7 millones de dólares, con lo cual los equipos adoptan a este piloto y ya lo meten directo. Por eso hay un piloto que es el hijo del dueño de la escudería, que ese pues no tiene ningún tema, ¿no? Entonces, pues Checo Pérez lo que ha tenido es que no nada más ha traído detrás a Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, sino también ha tenido otros patrocinios importantes y que en algún momento llegaron a dar hasta 15 millones de dólares a las escuderías en las que estuvo el Checo Pérez. Entonces, si Checo Pérez se mantiene otro año más, es porque está trayendo un patrocinio o una serie de patrocinios que hacen que los dueños de las escuderías digan, pues sí trae lo que necesito y adelante, ¿no? Pero bueno, ese es el primero. O lo que quería más bien decir, ¿no? Y Iván, respondiendo a tu pregunta del Gran Premio de México, nada. no tiene nada que, o sea, aunque el Checo Pérez sí es una parte importante de que los aficionados vayan al Gran Premio de México, no tiene nada que ver. Realmente es un evento en el cual, si te quieres sentir importante, si quieres demostrar que tienes dinero o varo, básicamente puedes demostrar que ir a la Fórmula 1. Y es un evento que no nada más por esta parte que acabo de mencionar, sino también porque existen muchísimos fanáticos, y no nada más personas que tienen más de 50, 60, 70 años, sino chavos nuevos que consideran a la Fórmula 1 como un evento cool, trendy, en el cual el tomarse selfies viendo que la imagen esté presente atrás, algún piloto ahí corriendo o estando en las gradas, es tan importante para ellos como otras cosas. Entonces, no creo que le pase nada al Gran Premio. Okay. Luis, ¿qué opinas? Sí, tampoco. A lo mejor en vez de venderse todos los boletos en un lapso de un mes, se van a vender en dos, ¿no? O sea, sí va a bajar la intensidad con la que se busque ir, pero sí yo siento que a corto plazo se va a seguir llenando. Y pues bueno, por ahí vimos en la última o penúltima carrera a Pato Howard, que ha hecho muy, muy buena carrera en NASCAR o en la Indy, no me acuerdo cuál de las dos, perdón el error. Y ganando carreras y todo, quedó segundo lugar en las 500 millas de Indianápolis. Tal vez pudiera ser una de las opciones a futuro para poder tener nuevamente un mexicano ahí en Fórmula 1, porque ya sabemos que está Colapinto, el argentino, que empezó muy bien, pero luego cometió algunos errores y no tiene asegurado su estancia en la próxima temporada todavía. Entonces, pues vamos a ver, sabemos que empiezan los cambios, sabemos que Hamilton se va a Ferrari, que sale Carlos Sainz, sale Carlos Sainz, etcétera. Vamos a empezar a ver cómo se mueven ahí los asientos, pero bueno, muy, muy terrible temporada para Checo Pérez, creo yo, y pues bueno, estas son las consecuencias. Así es. Bueno, muy bien, excelente. Entonces ya sabemos lo que nos espera para el año que viene y bueno, ver qué cuál va a ser el futuro de Checo, que por los momentos no tiene puesto asegurado para el año 2025. Bueno, entonces terminado con la Fórmula 1 y deportes a motor, pues ¿qué te parece, Luis, si comentamos lo que sucedió en Champions el día de hoy? Tuvimos partidos de Champions donde, bueno, los equipos grandes lograron ganar. Hubo equipos que hubo resultados interesantes que destacar. Por supuesto, como sabemos, siempre los grandes tienen una grandísima ventaja, y con este error que cometió la UEFA de meter equipos, de expandir el número de participantes, pues hacen la liga, hacen esta Champions pues un torneo un tanto aburrido y hasta humillante para los equipos pequeños. Creo que no fue una buena decisión esta, al igual que con lo que va a pasar con el Mundial y la expansión. Pero bueno, a mí el fútbol, la verdad es que siempre ellos, en el ánimo de tratar de mejorar, a veces me parece que hacen cosas que no tienen ningún sentido. Ok, entonces, bueno, vamos a ver. Lo cierto del caso es que en los partidos quedaron así. El día de hoy, Dinamo Zagreb y el Celtic empataron a 0. El Liverpool, con gol de Mo Salah en el 63 de penal, le derrotó al Girona de Italia 1-0. Real Madrid le ganó al Atalanta 3-2, y con eso mantiene un poco de vida. Madrid está pasando por un momento bastante complejo, y bueno, creo que tienen que ponerse las pilas, como decimos acá. El Leverkusen y el Inter, ganó el Leverkusen 1-0, el Brest le ganó al PSV 1-0, el Club Brujas le ganó al Sporting 2-1, el Aston Villa, en un partido muy bueno, le ganó 3-2 al RB Leipzig, y el Paris Saint-Germain le ganó al Salzburg 3-0 en el Red Bull Arena en Austria, en casa de visita, por cierto. Y por último, el Bayern Múnich de visita también derrotó al Shakhtar Donetsk en una goleada de 5-1. Así que esa fue la jornada del día de hoy. No sé si pudiste ver algún partido, pero bueno, está bastante interesante. ¿Cómo ves? No vi ningún partido, solamente estoy checando los resultados, Iván, y me parece súper importante la victoria del Real Madrid. El Real Madrid fue a ganar a Italia, a Atalanta. El Atalanta lleva 12 partidos seguidos sin perder y es el líder actualmente de la Serie A. Entonces, la tenía muy difícil y sabemos que el Real Madrid pues se la ha visto difícil y sacó el partido. Viendo las estadísticas, el Atalanta tuvo 20 tiros a gol por 10 del Real Madrid, pero bueno, sacó el resultado el Real Madrid. Ahora, recordemos cómo es. Los primeros 8 califican directamente, que hasta el día de hoy, después de 6 jornadas, faltan 2, serían el Liverpool, Leverkusen, van en este orden, en puntos. Aston Villa, Inter, Stade de Brest, Barcelona, Dortmund y Bayern Múnich. Esos 8 pasarían directo. Del 9 al 24 juegan un primer agarrón, un primer partido entre ellos para ver quién pasa contra estos primeros 8. Y bueno, no están en riesgo los equipos grandes, o sea, ahí está el Real Madrid, está el Atlético de Madrid, está el mismo Atalanta que está en la novena posición, está el City, incluso la Juve y el PSG están en el 22 y en el 24, es decir, hasta el día de hoy sí calificarían, pero bueno, faltan 2 rondas, vamos a ver los cruces, todos estos juegos ya serán hasta el mes de febrero, si no me equivoco. Y efectivamente yo creo que sí me gusta este nuevo formato de la tabla general de los 36 equipos, pero yo le pondría, si no 4, sí 8 equipos menos. Y bueno, ese es como mi comentario hasta ahorita de la Champions. Ok, bueno, muy bien, muy bueno. Y para culminar, los partidos de mañana van a ser así. El Atlético Madrid recibe al Slovan Bratislava, el Lille recibe al Sturm Graz, el Milan recibe a la Estrella Roja de Belgrado, el Arsenal recibe al Mónaco, el Benfica recibe al Bolonia, el Dortmund recibe al Barcelona. Este partido se me hace muy bueno, es en Alemania, difícil para el Barça. En Ámsterdam, en Rotterdam, el Feyenoord recibe al Sparta Praga. En Italia la Juve se enfrenta al City. Este partido también se ve bastante bastante bueno, bastante bueno este partido del City contra la Juve. Y por último, el BFB Stuttgart recibe al Young Boys en el MHP Arena de Alemania. Así que bueno, esos son los partidos que restan. Y como tú dices, bueno, ya será hasta el año que viene cuando se reanude toda la Champions y con todo este nuevo formato. Eso sería todo entonces en lo que se refiere al fútbol. Y bueno, no sé si tienen alguna otra disciplina que quieran comentar para entonces entrar de lleno en la NFL. ¿Qué les parece? Por mí, perfecto. No, ahora no traigo tampoco, entonces si quieres podemos ir a la NFL semana 14. Ok, perfecto, entonces venga, entramos entonces en lo que fue la semana 14, bueno, una semana interesante, no sé con qué quieren empezar, si con los resultados o quieren hacer un paneo general de lo que ha sucedido. Roberto, te cedo la introducción. No, bueno, pues gracias. Yo creo que lo primero que quiero platicar es que aunque amamos la NFL, no somos buenos para pronosticar una serie de resultados, y no hablo de esta semana, sino de lo que pensábamos que iba a pasar con los Steelers durante la temporada. Yo le daba en tercer lugar a los Steelers. Creo que Luis en cuarto, creo que Iván también, o en tercero, Pero qué impresión. Qué impresión que los Steelers estén jugando el típico juego de los Steelers, que son duros, el que dicen Steelers Ball, en el cual la defensa está jugando súper increíble. El hecho de tener a Russell Wilson fue súper bueno. No nada más de Tomlin, que decide quitar a Fields cuando íbamos ganando, tenemos 4 ganados, 2 perdidos, y mete a Russell Wilson y solamente ha tenido un partido perdido, que fue justamente contra Cleveland hace 3 semanas. Y hoy en día tenemos un gran equipo que yo estoy súper contento. La verdad, estoy viendo una defensiva tan buena como la de antaño, como esa defensiva del 2005, la del 2008. Estoy viendo una súper ofensiva, o sea, comandada por Russell Wilson, que está haciendo bien las cosas, porque además tenemos un buen coordinador ofensivo. Creo que eso es una de las cosas muy importantes. Y adicional, para cerrar y antes de escuchar sus comentarios, es, yo creo que tenemos el mejor equipo de equipos especiales como nunca lo hemos tenido. O sea, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, fuera de que nada más le di eché puras flores para los Steelers, ¿qué opinan de eso? Bueno, venga, Luis, tú también eres Steeler. Yo estoy muy contento por su desempeño en general. Todavía no lo veo como un equipo... le puede ganar a cualquiera, pero ahorita lo vamos a ver contra 3 equipos favoritos, más favoritos que los Steelers, ¿no? Vamos a verlo primero visitando a Filadelfia, luego contra los Ravens de Baltimore y terminan contra los Kansas City Chiefs. Después de eso podemos hablar, porque van 10-3 y pueden ir 10-6 después de estos 3 juegos. Y si perdieran los 3 juegos, estoy seguro que Baltimore recupera el primer lugar de la división. Estoy de acuerdo contigo que están jugando muy buena defensa. Y se empieza a ver destellos de la ofensiva, sin ser una gran ofensiva, por supuesto. Pero sí, nadie pronosticábamos que fuera con 10 ganados, 3 perdidos a estas alturas. Y muy contento por ello, muy contento. Y como bien dices, la defensiva, sobre todo porque pianito, poco a poco, han ido construyendo una gran, gran defensiva. Tiene no nada más nombre, sino también ya jugadores... no quiero decir nuevos, pero que llevan poco tiempo, como Herbig o como Keanu Benton, que pues ya se consolidaron como titulares y están jugando al mismo nivel que J.J. Watt. O sea, al mismo nivel me refiero de un buen desempeño, porque obviamente no van a ser J.J. Watt. Pero J.J. Watt, Highsmith, que regresó después de estar lesionado dos o tres juegos, que el mismo Patrick Queen, que el Cam Hayward, que está considerado hasta el día de hoy el mejor defensivo de línea, ¿no? El tackle defensivo de la liga, en probablemente su mejor temporada a los 35, casi 36 años. Y los únicos dos que no están, desde mi punto de vista, al mismo nivel, uno es Minka Fitzpatrick, que siempre sobresalía por hacer grandes jugadas. Creo que este año no ha hecho ninguna. No ha cometido errores, por eso ha pasado sin pena ni gloria esta temporada, si bien no lo han mencionado casi a ningún lado, porque tampoco la ha regado, pero el que sí tiene que ajustar, que ya le están comiendo el mandado, es Joey Porter Jr. Le están marcando muchísimos castigos. En un juego le marcaron 6 castigos. Y eso, pues, lo empiezan a ver los equipos contrarios y dicen, ¿saben qué? Está pasando algo con él, está confiándose y tocando demasiado a los jugadores contrarios. Y creo que es ahorita la parte profunda, la menos fuerte a la defensiva, ¿no? Pero bueno, no, sí, ya no me quiero extender más porque yo, y bueno, me imagino tú también, Robert, podríamos hablar una hora fácil de los Steelers. Totalmente de acuerdo. Entonces, si quieren, pues empecemos a ver los resultados, los juegos. No hubo juegos que nos despertaran grandes emociones en el papel, por lo menos, esta semana. Creo que esta semana 15 viene mucho más nutrida en eso, pero hubo buenos juegos. ¿Qué opinan desde la semana pasada, empezando con el Green Bay Detroit en jueves por la noche de la semana 14? Bueno, yo creo que fue cómo no, un partido muy interesante donde el equipo de los Packers se puso de tú a tú con el equipo de Lions. En un momento llegaron a estar arriba, pero creo que cometieron algunos errores que les costaron el partido. Josh Jacobs anotó 3 veces, 18 acarreos para 66 yardas, pero bueno, aquí lo que cabe resaltar es que aquí tú no sabes quién en el equipo de Detroit pueden salir de repente héroes anónimos, ¿ok? No sé si vieron eso, pues, por ejemplo, el caso de Tim Patrick, que anotó en un par de ocasiones, un jugador que viene de una lesión y de repente se convirtió en un objetivo para Jared Goff y anotó dos touchdowns, algo increíble. Uno de Jahmyr Gibbs también, David Montgomery. O sea, este es un equipo de verdad que está muy bien balanceado y bueno, yo creo que su único problema es la defensiva, que está haciendo está haciendo agua, como dicen por ahí, y le cuestan, le pasan por tierra. O sea, es un equipo donde hay demasiada deficiencia y por ahí están recibiendo muchísimos puntos. Creo que ese es el lado flaco para mí de Detroit, porque en cuanto a la ofensiva me parece que es un equipo que está, pues, puede ganarle a cualquier equipo. Así lo veo. ¿Ustedes? No, pues, yo creo que aquí hay un tema muy particular respecto a la victoria de Lions, que pudo haberle causado que en vez de ser victoria pudo haber sido derrota. El hecho de jugártela en cuarta y creo que 10 o cuarta y algo en tu propio terreno y que no fructificara y que con eso Green Bay anotara, le diera la vuelta inclusive al partido y anotara, pues un poco de la inexperiencia o de la inmadurez que tiene Dan Campbell ahorita. Eso le puede funcionar en temporada regular cuando es un equipo que está ahorita ganando 12, tiene 12 partidos ganados y uno perdido, pero en playoff puede hacer que pierda justamente ese partido. Entonces, si yo fuera Dan Campbell, bajaría un poco mis bríos que tengo para pensar más objetivamente y así evitar este tipo de jugadas de riesgo. Sí, por supuesto. Yo creo que Dan Campbell está demasiado confiado en sus jugadores, pero como tú dices, en un partido de postemporada no puedes hacer esa locura. Tienes que despejar. Tienes que despejar. Y eso efectivamente le costó un touchdown y pudo haberle también costado el partido. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Coincido. Luis. Sí, a ver, estadísticamente le están saliendo mejor las cosas. Se la ha jugado en ese juego, se la jugó en 5 ocasiones y 4 fueron primero y 10. O sea, el 80% de las ocasiones es altísimo y eso confirma que está bien que se la juegue, pero no puede jugársela todas. Así perdió contra San Francisco por el pase al Super Bowl el año pasado, jugándosela en una conversión con castigo, o sea, era cuarta y seis, no era cuarta y uno. Y bueno, regresando a este juego, a ver, ¿para qué te arriesgas tanto? En vez de jugarte las cinco, no pasa nada si te la juegas cuatro y la otra despejas, ¿no? Era cuarta y dos, o sea, era probable, pero creo que está confiando demasiado, o está demasiado confiado, y pues ya no podemos hablar de inexperiencia, pues ya lleva varios años en el cargo, ya la ha regado, pero más bien de testarudez, porque no aprende, y pues sí le va a costar si lo sigue haciendo en playoffs contra equipos más fuertes que Green Bay, o cuando no juegue en casa, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que pues la piense la siguiente vez, más que otra cosa. Sí, claro. Y bueno. Muy bien. Bueno, la verdad es que en la jornada no hubo partidos, digamos, de los más interesantes, porque la verdad es que no hubo partidos quitando este juego. Yo creo que habría que resaltar los partidos que realmente revestían una importancia o que me parecía que eran competitivos e interesantes. Por ejemplo, el partido entre Bills y Rams, bueno, fue una derrota muy dolorosa para los Bills, que a pesar de que anotaron 42 puntos, les hicieron 44. Los Rams jugaron de manera increíble en un partido donde bueno, la estrella creo que fue Puka Nacua, con 162 yardas y una anotación y unas recepciones de verdad mágicas. La verdad que este muchacho es increíble. Y entre él y Copper Cup se han convertido en esa dupla que siempre, asusta a cualquier persona. Y caer en William por tierra, 87 yardas y anotó dos veces. Yo no esperaba este resultado y pensé que los Bills iban a ser capaces de ganar a los Rams, pero los Rams a la chitica callada, como dicen por ahí, creo que es un equipo que hay que tomarlo en cuenta, porque tienen las armas y tienen un quarterback de experiencia como es Matthew Stafford. Así que ese fue un partido que me pareció muy interesante. Ok, y bueno, no sé, comenten ustedes qué otro partido consideran que fue digno de verse, pues. Bueno, antes de pasar a otro partido, nada más comentar la hazaña que logró Josh Allen. Es el primer jugador, no quarterback, no corredor, no receptor, el primero en la historia que tiene 3 touchdowns por tierra y 3 touchdowns por aire en el mismo juego. 6 en total, pero 3 y 3, nadie lo había logrado. Pues bueno, ni con eso pudo. Lo único que hizo fue dejarme fuera de los playoffs en el fantasy, porque yo lo tenía de contrincante y me hizo como 50 y tantos puntos. No, yo no lo tenía de contrincante, sino más bien el equipo que calificó lo tenía en su roster, y por eso me dejó fuera, porque yo necesitaba que perdiera y ganó por ese jugador. Pero bueno, sí, me parece increíble. Los Rams tuvieron más de 38 minutos el control del reloj por apenas 21 de Buffalo, lo que llama la atención, ¿no? Con tantos puntos, 42 en 21 minutos, es increíble. Y Buffalo puede ser alguien que llegue al Super Bowl o alguien que quede en la primera ronda, porque pues así es Buffalo, ¿no? Uh-huh. Sí, no, sí. Y bueno. Los Bills tienen esa particularidad, que cuando van llegando a los partidos importantes y cuando llegan a playoffs se desinflan. Y así, ese ha sido su karma, su historia. Ellos nunca han logrado, fíjense en la época cuando jugaron tres veces seguidas contra Dallas, por allá en los años 90 creo que fue, y perdieron todos esos Super Bowl. Los Bills tienen esa maldición encima, no pueden ganar los juegos importantes. Ya le ha pasado, se quedaron el año pasado o el antepasado, se quedaron contra los Chiefs en ese famoso juego en tiempo, en overtime, donde a raíz de lo que pasó en ese partido, cambiaron las reglas y pues le daban al equipo contrario la oportunidad de intentar igualar o remontar. Y bueno, esa ha sido la historia de Josh Allen, una frustración tras otra cada año. ¿Ibas a decir algo, Roberto? No sé si, yo lo que iba a comentar era un récord propio que lleva hasta ahorita Josh Allen, que es un quarterback que tiene muchos touchdowns terrestres. Según yo, en su carrera tiene cerca de 60. Entonces, running backs tan importantes que han estado en Salón de la Fama, pues llegaron a tener ese número de touchdowns, ¿no? Entonces, muy probablemente lo que pase con Josh Allen cuando se retire es que lo que ha hecho de touchdowns terrestres le va a ayudar para entrar a Salón de la Fama. Claro. ¿Ustedes ven a Josh Allen como el MVP de este año? Uy, qué difícil. Como el MVP. Porque lo que ha hecho ha sido de verdad que para destacar. Yo sí, totalmente. Creo que ha sido el más regular. Y algo bien importante para dar el MVP, yo creo que es lo siguiente. ¿Qué jugador tú quitas de su equipo y el equipo no tiene para nada el mismo desempeño, incluso se cae? Josh Allen. Búfalo sin Josh Allen realmente no es nadie. Ahora, quítale Lamar Jackson a Baltimore, sigue caminando porque por tierra es un trabuco. Quítale a Joe Burrow, pues bueno, la bronca de Joe Burrow, aunque está teniendo una super temporada, es porque lleva nada más 5 ganados. ¿A quién les gusta? Saquon Barkley está jugando increíble. Uf. Pero pues casi nunca se lo dan a los corredores. ¿A quién otro ven posiblemente? Bueno, mira, hay otro jugador que me parece que lo que ha hecho ha sido increíble, que es el tight end de los Raiders, Brock Bowers. Wow, tremenda campaña. Le tumbó el récord de más touchdown para un novato a Sam Laporta, que lo tenía el año pasado con 86 recepciones. Y él ya tiene 87 y todavía quedan como 4 juegos. O sea, este muchacho de verdad es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, pero bueno, no van a tomar en cuenta a un jugador cuyo equipo va 2 ganados, 11 perdidos. Obvio, es muy, obviamente. Muy difícil. Obviamente, obviamente. Sí. Obviamente que sí. Bueno, Robert, ¿tú qué partidos viste o qué comentas de los demás juegos? Pues mira, fuera de los Steelers y fuera del partido de jueves por la noche, yo la verdad pues no vi ninguno. Lo único que sí se di fue el partido de Kansas contra Chargers, que Kansas faltando un segundo mete un gol de campo por el cual gana el partido. Entonces, aunque Kansas no nos convenza, pues el hecho de tener 12 ganados y un perdido, y el perdido justamente contra Bills, pues sí, lo sigue manteniendo como favorito, ¿no? Yo lo que ansío es ver el partido de los Steelers contra Kansas el 25 de diciembre y comprobar de qué está hecho Kansas, ¿no? Porque si me adelanto en ese entonces, ese puede ser perfectamente un parteaguas o un medidor para lo que pudiera ser el partido del campeonato, si se diera ese caso, ¿no? Bueno, yo ansío ver ese partido, a ver qué va a ser Mahomes contra TJ Watt. Ay, ay, ay. Yo sí espero eso. Venga. A correr por su vida. Bueno, muy bien. Bueno, dicho esto, bueno, vamos a la semana 15 rápidamente, antes de cerrar, para ver los partidos los partidos interesantes de esa semana. Bueno, comenzamos el día jueves con un partido que se me hace bueno, la verdad, aunque los Niners están contra la pared, me parece que sigue siendo un equipo bastante bueno. Rams contra 49ers en el Levi's Stadium en Santa Clara. Creo que tiene cosas muy interesantes. Los Chiefs visitan a Browns, los Bengals visitan a los Titans, Commanders a los Saints, Ravens a Giants, ya saben qué va a pasar aquí. Los Cowboys visitan a las Panteras, que jugaron muy bien contra Filadelfia, no hablamos de eso, 22-16. La verdad es que Bryce Young se ha visto bastante, bastante mejor este año, después de que lo pusieron de suplente. Y bueno, ese creo que puede ser un partido bueno, que ya Dallas, pues, ni hablemos de lo que le pasó anoche a los vaqueros, que de verdad es increíble. Los Jets visitan a los Jaguars, que le ganaron, por cierto. Ese pick lo pegué, por cierto. Jaguars contra Titans. Los Dolphins van para Texans. Los Colts van para los Broncos. Y este partido, señores, de la 55, los Bills se dirigen al Ford Field a jugar contra los Lions, contra los Detroit Lions. Ese partido está muy bueno. Y el otro que le sigue, que también, bueno, ese partido va a echar candela, los Steelers, y quiero que me comenten ahorita cómo ven ese partido en contra de un equipo de Filadelfia que cada vez se ve mucho más sólido. Termino y me dicen su comentario. Patriots visitan Arizona y vamos a ganar ese partido. Los Bucks van para los Chargers. Los Packers van contra los Seahawks. Y el lunes 16 de diciembre va a haber dos partidos. A las 9, los Bears van para Minneapolis a enfrentar a los Vikings. Y los Falcons van a Las Vegas a jugar contra los Raiders. Así que esa va a ser la jornada del día dominical y del día lunes. O sea, desde el de jueves hasta el día lunes. Entonces, muchachos, ¿cómo ven ese partido Steelers contra Eagles? ¿Quién empieza? Yo voy a empezar. Ok, venga. Pues mira, en principio es el rival del estado de Pensilvania, ¿sí? Digo que aunque están en otra conferencia, el día de hoy es uno de los dos mejores equipos, o de los tres mejores equipos que tiene la Nacional. Creo que obviamente es un partidazo que yo no sé por qué no está en prime time y lo hayan dejado a las 3:25, porque eso de jugar Green Bay contra Seattle no es así como que wow, pero yo auguro que va a ser un gran partido donde realmente se va a medir el potencial de Steelers para poder estar no nada más como líder de su división, sino para acercarse mucho más a ser un muy buen equipo en esta temporada. Creo que Filadelfia no está en el mismo calibre que cuando llegó a su último Super Bowl, pero eso no demerita que el tener a Saquon Barkley como running back y todo este ataque ofensivo que tiene Filadelfia es muy bueno. Aunque Devonta Smith se quejó en la semana de que no está recibiendo muchos pases. Entonces puede ser que haya un poco de desmadre ahí en ese locker, en ese vestidor. Uh-huh. Pero yo le auguro un gran, gran partido. ¿Ustedes qué opinan? Venga, Luis. Yo creo que va a ser un buen juego. Creo que Filadelfia va a ganar. Creo que Filadelfia... en casa es muy difícil. Creo que no es probable que tampoco vuelva a jugar este juego George Pickens. El juego aéreo de los Steelers está un poquito flojo, más bien no han tenido errores casi, entonces eso les ha ayudado mucho. Pero parar el juego aéreo, el juego terrestre de Filadelfia va a ser muy, difícil. Creo que va a estar parejo, sin embargo, creo que sí va a ganar Filadelfia en esta ocasión. Además, históricamente, Filadelfia es un equipo que se le indigesta a Pittsburgh. Estaba leyendo y su récord de todos los tiempos es algo así como 49 ganados Filadelfia, 29 ganados Pittsburgh. Es de los mayores dominios en contra que tiene Pittsburgh. Entonces, digo, a final de cuentas cada juego es diferente y tal vez no importe tanto, pero algo hay que se le dificulta a los Steelers. Ojalá ganara Pittsburgh, pero lo veo difícil. Sí, inclusive aquí están dando, el predictor de duelos dice que Filadelfia tiene un 60.5 de probabilidades de ganar el partido y Pittsburgh tiene 39.2. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Eso, sin duda, esa es la tónica, ¿no? Los partidos hay que jugarlos. No hay de otra. Sí, y ahorita que nos vayamos a adivinar cuáles son los marcadores, no los marcadores, pero quién va a ganar en los partidos, yo voy a poner a Steelers en este caso. Pero bueno. Ok, bueno, muy bien. Ok. Sí, bueno. Si quieren pasamos. Uh-huh. Vas, Iván. Vas, no, no. Yo ahorita después de ti. No, estoy justamente. Venga, dale. Hay un delay, pero bueno. Les quería comentar que ya hice la recopilación de los pronósticos que llevamos. Desafortunadamente, las primeras dos o tres jornadas que hice los pronósticos con ustedes, los hice en una hoja que nunca encontré. Entonces, de los últimos cinco o seis fechas, que es cuando hemos hecho los pronósticos, déjenme decirles que los resultados son los siguientes. En primer lugar va Roberto, está parejo, pero bueno, Roberto lleva 15 aciertos, 6 derrotas, teniendo en esta última semana 3 aciertos, él fue con Detroit, Kansas City y Seattle, y una equivocación, una mala con Tennessee. En segundo lugar va Iván con 14-7, o sea, un juego ganado menos. En esta ocasión quedó 2-2, porque le fue a Chargers y Arizona, y tuvo aciertos con Detroit y Jacksonville. Y en mi caso yo voy 13-8, o sea, Roberto lleva 15, Iván 14 y yo 13. Y yo tuve igual dos buenas y dos derrotas, acertando con Detroit y Kansas City, y fallando con Tennessee y con Arizona. ¿Ok? Entonces, vamos parejos, 15-14-13, y vamos, si quieren, podemos hacer los pronósticos de esta semana número 15. Perfectísimo, porque yo ya traía, en caso de que no estuviera yo en primer lugar, yo iba a decir voto por voto, casilla por casilla, pero ya no lo tengo que decir. Ok, no, y además me falta, si encuentro esa hojita, porque es que fue una hoja separada, que ya sabes, luego arrugas y tiras, sin darte cuenta casi que es, pero si por ahí lo encuentro, pues ya se lo sumaré. Sin embargo, hasta el momento, pues es así, 15, 14 y 13. Va que va. ¿Ok? Sí. Y, pues bueno, vamos, esta semana, empezabas tú, Roberto, con ese pronóstico de Pittsburgh visitando a Filadelfia. Exacto, sí, y le voy a los Steelers. Ok, yo voy con Filadelfia. Sí, yo creo que también va a ganar Filadelfia. Ok, pues me voy a quedar solito en el primer lugar. Okay. Bien, ahora Iván, ¿tú qué juego propones? Bueno, un juego que no sea tan así de equipos tan fuertes. Yo voy a proponer el partido entre Chargers y Buccaneers, que se me hace un partido bastante, está bastante muy bueno, porque está un partido bueno, me parece un partido interesante. Yo le voy a ir a los Tampa Bay Buccaneers. Ok, yo le voy a ir a los Chargers porque juegan en Los Ángeles. Yo también, Chargers. Ok, ahora yo voy a proponer otro juego parejo. ¿Qué les parece? Green Bay visitando a Seattle. Green Bay visitando a Seattle. Yo creo que este juego lo va a ganar Green Bay de visita. Creo que tiene un equipo mejor, aunque Seattle ha jugado muy bien recientemente. Sí, yo también le voy a los Packers. ¿Qué opinan ustedes? Yo también le doy a los Packers. Ok, y propongamos un cuarto juego que sea con un momio parejo. Ustedes díganme, ¿qué prefieren? ¿Buffalo en Detroit? Ah, ese es un juegazo, Buffalo en Detroit también. O puede ser el juego de ahorita de jueves por la noche, los Rams en San Francisco, o Miami en Houston. ¿Cuál eligen? No, pues yo pondré un partido así de duro como el de Bills contra Detroit, ¿no? Ok. ¿Y a quién propones? Yo pongo a Bills. No, yo voy, okay, yo voy Lions en casa, en el Ford Field. Y yo creo que Detroit ya anda un poquito sobrado. Y Bills está en peligro de perder la segunda posición con los Steelers. Híjole, está buenísimo el juego, está buenísimo. Pero creo que va a ganar Bills. Creo que va a ganar Bills. Ok. Entonces, de estos cuatro juegos, Filadelfia, Iván, tú vas por Filadelfia, Tampa Bay, Green Bay y Detroit. Correcto. Roberto, tú por Pittsburgh. Chargers, Bills, Green Bay y Buffalo. Y yo por Filadelfia, Chargers, Green Bay y Buffalo. Ok, buenísimo. Okay. Ahora, no he visto el generalmente se entrega un premio de jugador de la semana en la NFL y le dan un premio por liga al jugador ofensivo, al defensivo y al jugador de equipos especiales. No he visto el de la semana 14, pero lo que me llamó mucho la atención es que hasta la semana 13 el que llevaba dos, no, espérenme tantito porque Yo ni sabía que existía ese premio. Ya. Sí, es un premio que por alguna razón no es tan renombrado, pero siempre se entrega y lleva muchísimos años entregándose al mejor jugador. Por ejemplo, la semana pasada a la ofensiva fue Josh Allen, que me parece que esta semana puede repetir o puede ser Ja'Marr Chase, porque Ja'Marr Chase también tuvo un superjuego. De la NFC, el jugador ofensivo fue Bucky Irving, que tuvo un gran juego con Tampa Bay la semana pasada. Pero bueno, a lo que iba ahorita, porque como les digo, todavía no he visto el de la semana 14, es que me puse a checar quiénes son los jugadores que más han ganado en su historia este premio de jugador de la semana. Y les voy a dar tres nombres y ustedes me dicen quién creen que ha sido el que más juegos ha ganado, o el más trofeos ha ganado o premios, por decirlo, no son trofeos. En el top 3 están Tom Brady, Peyton Manning y Drew Brees. ¿Quién creen de estos tres que ganó más en toda la historia estos premios? Sí, pues por supuesto, Tom Brady, sin duda. ¿Cómo que no? Drew Brees. No puede ser, si Tom Brady, okay, Tom Brady le rompió todos los récords a Drew Brees. Okay. Bueno, aquí es de desempeño en la semana. ¿Quién tuvo el mejor desempeño en la semana? Y el que ganó 40 ocasiones este premio en 22 años que jugó fue Tom Brady. Claro. Con obvio. 37 está Peyton Manning, que jugó 17 años, jugó 5 años menos y nada más ganó 3 premios menos. O sea, yo creo que Peyton Manning tenía mejores juegos estadísticamente, de repente anotaba 4 o 5 touchdowns con la mano en la cintura, lo cual Brady no era tan... Lo que pasa es que Brady tuvo 5 años más que cualquier jugador, ¿no? Entonces por eso rompió los récords de Drew Brees y demás. Drew Brees fue en 19 años, ganó 32 ocasiones. Pero bueno, creo que ya estuvo bien. Habrá que ver quién los ganó esta semana. Y pues bueno, no sé qué más quieran abordar. Algo que veníamos hablando... ¿Quién va a quedar como la primera selección? Que siempre es súper importante. Ahorita los candidatos son o los Giants o los Las Vegas Raiders. ¿Quién creen? Pueden ser estos dos equipos, porque obviamente Jacksonville al ganar ya quedó con 3 ganados. También Tennessee tiene 3 ganados. ¿Quién va a ser la primera? ¿Quién va a tener la primera selección? Wow, yo creo que la primera selección la van a tener los Giants. No, yo pienso que la primera selección la va a tener Raiders. Raiders, conchale, yo no sé, yo creo que el peor equipo ahorita es el equipo de Gigantes, pienso. Pero okay, pues vamos a irlo revisando semana a semana. Ahorita el que está en tercer lugar es Nueva Inglaterra. También tiene 3 ganados, 10 perdidos. Cleveland, 3 ganados, 10 perdidos. Jacksonville y Tennessee, 3 ganados, 10 perdidos. Pero tanto Las Vegas como Gigantes tiene 2-11. Exacto. Bueno, hay que ver si de una vez van a hacer tanking, ¿no? Aunque dicen que eso no existe, pero yo creo que sí. Definitivamente. Ok, bueno. Pues bueno, no sé si tengan algo más por el día de hoy. No, la verdad no. No más por el día de hoy. Bueno, entonces podemos ir cerrando el podcast, no sin antes recordarles que la próxima semana es nuestro último podcast del año. Y bueno, nos iremos unas merecidas vacaciones. Así que, bueno, ya estaremos con ustedes pues ya en la despedida y bueno, y comentando lo que suceda, pues bueno, en lo que resta de deportes por el año, que ya únicamente pues tenemos la NFL y bueno, creo que algunos resultados de la Champions, pero creo que será un podcast pues dedicado más que todo a la NFL. ¿Qué opinan ustedes? Totalmente de acuerdo. Bueno, excelente. Sí, de acuerdo, entonces, de acuerdo. Ok, entonces bueno, entonces por mi parte yo me despido de ustedes, pues no sin antes agradecerles por escucharnos semana a semana y bueno, recordarles que nos pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook, para cualquier sugerencia, duda, pregunta o bueno, lo que se les antoje. Por ahí nos pueden conseguir. Me despido y bueno, dejo a Roberto y a Luis para la despedida. Venga, pues bueno, Luis va a cerrar y yo nada más comentarles que muchísimas gracias a Luis y a Iván por el podcast. Estamos a punto de cerrar, de llegar a las 570 ediciones, entonces todo poca madre. y muy bueno estuvo este podcast. Y nada más recordar a nuestra audiencia que en las plataformas en las que nos encuentre, califíquenos y comparte el mismo, que siempre nos ayuda. Luis, tú cierras el podcast, por favor. Pues sí, como siempre, un gusto compartir con ustedes un rato, platicar. Y pues bueno, vamos a vivir, como siempre, esta semana deportiva. Y ya estaremos la próxima. Y pues bueno, que tengan excelente semana en general. Nos vemos. Vale. Bye bye. Bye bye.